al lobo. Había una vez un lobo cauto y silencioso. Una noche salió del bosque atraído por el olor del rebaño. A pasito lento y se acercó al redil lleno de cabras. Aunque iba con cuidado para no despertar al perro, puso las patas encima de una tabla y con el ruido el perro se despertó y le mordió la pata hasta hacerle sangre. El lobo se fue muy enfadado, con la pata sangrando y con la lesión aprendida.